Carpe Diem. Sí, los festejos acá. Estamos en clima festivo. Bien. Estamos festejando acá. Los 300 programas. Quedó como en el aire flotando. Lindo. Sí, en la mesa. Sobre todo en la mesa. Lindo. La verdad que un clima re lindo ahí en la tarde. Así es. Microclimados. Afuera hay tanto frío y acá hay como una... calor humano, sí. Humo de esto. Bueno, ya llegaron mensajes. Ya que vos decías que bueno, Romy mandó un mensaje y dice que mandemos un saludo a todas las Se Venden, que es una secta que hay por ahí. Bueno, acá nos siguen perfumando. Todos antes de venir, Voy a leer más tarde el mensaje porque ahora hay demasiada locura que no se va a entender nada. Bueno, sí, seguimos. Marilina, tímido, los chicos. ¿Haces cargo de esto? Chicos, ¿pueden saludar a la gente, a sus oyentes? Que hoy encima estamos todos. Hola, oyentes, oyentes. Lo dijimos descoordinadas, por lo menos, ¿viste? Claro, hoy están muy sincronizadas. Yami y Ivy. Sí, están como... Sí, sincronizadas. Charlie, ¿puedes saludar a nuestros oyentes que te extrañaron la semana pasada? Hola, queridos oyentes. Gracias. ¿Qué haces acá? Está mal. Hoy van a escuchar que lo vamos a retar varias veces, pero bueno. Sí. Hola. Bueno. Ya está verborrágico. Bueno, Marilyn, pasamos las vías de comunicación, sí. Por favor, a ver si alguien quiere entender de qué se trata. Sí. Tenemos conflictos con los números de teléfono hoy. Cambiamos una de las vías de comunicación, sí, chicos. Por hoy nada más. Por hoy nada más. ¿Solo por hoy? Bueno, se pueden comunicar con nosotros mandándonos mensaje de texto al 15-5935-9827. Repetilo. 15-5935-9827. Las demás vías de comunicación son las mismas. 42-84-0200. A ese mismísimo número. O también, si tienen ganas, les pueden mandar mails a carpediemparavos@hotmail.com. Y bueno, sugerencias, nos pueden pedir temas durante la semana. Si alguien está escuchando y tiene una banda y quiere pasarla en Carpe Diem, ¿por qué no? Nos manda un mail a carpediemparavos@hotmail.com y bueno, nos comunicaremos. También, acá los chicos se van festejando sus 300 programas. Así es. A seguir el festejo en otro lado, capaz. Seguro. Seguramente. Sí. Ah, bueno. No, claro. Hay división de intereses, me parece. Bueno, igual nadie escuchó, así que... Claro, Paola Baigón de mi... Bueno, ya verán qué hace. Iba a que se pueden comunicar con nosotros también a través de diferentes páginas. ¿Cómo ser? Nuestro Fotolog, que es www.fotolog.com/carpediemparavos. Ya lo actualizaremos. Ya van más de 50 programas. A cualquiera que entra y se entere. Ya pasó un mes sin actualizar, me parece. Bueno, maté un récord. Otra fecha para festejar. Bien. También, otra de nuestras lindísimas páginas es carpediemradio.blogspot.com. Ahí hay de todo. Pueden... sinceramente, ver videos en... escuchar audios de otros programas. Así es. Sinceramente, también. Como también pueden hacerlo en nuestro MySpace, que es myspace.com/carpediemradio. Muy fácil de recordar, sinceramente. Muy bien. Bien. Seguimos con este programa. Sí, vamos a seguir, vamos a empezar un poco. Bueno, saludamos finalmente a los festejadores. Sinceramente. Finalmente. A los festejantes. A los festejantes. Bueno. Muy bueno el blog, dicen. Bueno, justamente ellos que se dedican a esas cosas. Claro. Está bueno que lo digan. Al internet, todo eso. Bueno. Bueno, vamos sinceramente con el primer tema. Con el primer tema, mientras lo escuchamos, nos vamos a organizar un poco, leer los mensajes que nos llegan y para después transmitirlos coherentemente. Ajá. Fue lo primero. Y sinceramente. El primer tema de este programa 55, la, que el 55 es la música. ¡Sepa! ¡Ah! ¡Con los números! ¡Ahora! Charly, no, no te tenías. Era el número de mi campera de egresados. Ah, bueno. Por eso. Y lo sabía. Averiguó. Claro, averigué, claro. No hay que poner el número de los piojos, ¿viste? No. No, no. Ni el de la fecha de cumpleaños. Claro, no, tampoco. Fue un poquitito más original. Claro. Ay, no. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. Es de Coldplay, Violet Hill. Es un tema que el video salió hace muy poco. Sí, que habían pedido la semana pasada. Y que hace un tiempo que ya lo habíamos traído, no lo pudimos pasar, así que bueno. Ya no es primicia, pero... Pero bueno, vamos a... Pero hoy sinceramente lo vamos a escuchar. Vamos con el primer tema. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Chocolate y frutilla. ¿Cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bueno, bienvenidos a ¿Quién te conoce? Ahora sí, hola, más tranquilos, ya un poquito más organizados. ¿Nos querés leer el mensajito que había llegado? Sí, sí, un mensaje de Romy que dice, a ver si mandan saludos a las Se Venden, que es un grupo ahí de amigas. Una secta, que nos está escuchando, dice, así que bueno, les mandamos un beso enorme y que por fin nos escucha. Bueno, saludos para ellas entonces. Muy buenas las fotos del Fotolog, muy alocadas. las chicas. Sí, fotolog.com/ se venden. La propaganda. Chate, por Dios. Bueno, estamos en el ¿Quién te conoce? Hoy tenemos una banda llamada Mil Jardines, que anda ahí por el mundo de los MySpace, ¿no? Gracias a esto los conocimos. Tenemos pequeña información de quienes integran esta banda. Tenemos a Seba Maru, de Seba Maru. Que perder, le mandamos un saludo. Estaban acá también festejando. Estaban todos festejando, bueno, llegamos. Bueno, sigo. Diego García en voz y guitarra, Sebastián Martínez en bajo, Gustavo Giannini en batería, Fernando Garrote en teclados y Germán Goldstein en guitarras. Discografía no tienen todavía los chicos, pero bueno, seguramente... Tienen esto que forma parte de un EP, digamos. Claro. Bueno, seguramente ya van a sacar algún disco. Así que de fondo justamente estamos escuchando una de las canciones que pueden encontrar en su MySpace, que se titula Cúmulo de Propósito. Bueno, se lo pueden bajar si quieren. Sí. Hay algunos tracks que se pueden descargar, otros que no, pero los pueden escuchar ahí. Sí, como el tema en Facebook, mira. Sí, sí, no es el tema ese. Bueno, sí. Bueno, podemos pasar el MySpace. Sí, porque no es tan fácil como parece. No, no. Sí. Decilo, solo decilo. No, no, te dijo a vos que se la cargaste. Bueno, myspace.com/miljardinespop. Porque Mil, si... M-I-L, no escribo en el número. No el número, Mil Jardines Pop. Porque si ponen Mil Jardines van a encontrar un perfil de una chica que se llama Janina, algo así, que no es Mil Jardines Pop. Bueno, pero pueden hacer amigos también, si quieren. Ah, bueno, sí, si quieren ser amigos de ella también. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de esta banda, Mil Jardines, Domingo. We'll be right back. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada, un homenaje o una copia? Uno de los dos, lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Bien, al ritmo de Depeche Mode, que tenemos de fondo, entramos en el uno de los dos del día de hoy. Claro, habíamos usado todavía porque... Claro, le damos la bienvenida. Bueno, por lo menos no lo escuchamos nosotros, no sabemos. Ah, ¿estaba en el primer bloque? No, no. Ah, sí. Ah, bueno. El sábado dice que sí. Ah, el sábado pasado fue el día del operador. Ah, bueno, te saludamos hoy. Porque no lo sabe. No, pero esperen, Carlos Ulanowski hizo lo mismo. Así que bueno, saludó hoy a su operador. Así que yo saludo hoy. Bueno, gracias por aguantarnos. No le queda otra igual, pero igual gracias. Bien, estamos en esta lindísima sección. Hoy voy a hacerme cargo. Claro, recibí un mensaje bastante llamativo. Ah, sí, sí. La primera persona del mundo acá, según Charlie, que bueno, un mensaje de Lula que manda y dice: ya descubrí dónde está todo. ¡Qué suerte! Que no diga dónde está el Santo Grial. Claro. Hay mucha gente buscándolo. Bien. No, igual se refiere al celular, ¿no? La tecnología del celular que lo entendió. Bueno. Haciendo como si nada pasara. Vamos a seguir con esta linda sección. Hoy un tema que la versión original a mí me gusta mucho porque es de una banda que también me gusta mucho, que es Kaiser Chiefs. Estos chicos provenientes de Leeds, en Inglaterra. Un poquito muy lindo. Que me gustaría, chicos, ¿alguien me lleva? Sí. Bueno, dale, vamos. Dale. Sí, estos vamos. Dale, listo. Vamos a escuchar el tema Love's Not a Competition, But I'm Winning. Es... uno de los más tranquis de Kaiser Chiefs. Ellos se identifican por tener esta impronta muy enérgica, pero este tema baja en un cambio y... Muy lindo el video de sí, muy canción. Lindo video, filmado en el centro de New York. Entonces, viste, ellos viajan, entonces ellos fueron a New York porque yo no pude ir a Leeds, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Algún día iré. Así que vamos a escuchar la versión original de Love's Not a Competition, But I'm Winning por The Kaiser Chiefs. You've heard it all before. The trick is getting you to think that all this was your idea, and that this was everything you've ever wanted. Out of here, love's not a competition, but I'm winning. I'm not sure what's truly altruistic anymore, and every good thing that I do is listed, and you're keeping scars. Bien, ahí teníamos a los Kaiser Chiefs haciendo, bueno, un tema de ellos, que es Love's Not a Competition, but I'm winning. Si tienen la oportunidad, búsquenlo el video, que está muy bueno. Bien, ahora pasamos sí, a una... Si llegar a escribir todo eso. No sé. Ponen Kaiser Chiefs. Sí, sí, sí. ¿Con K? De Kaiser, claro. Y bueno, este el video empieza con un hombre grandísimo tomando té en un edificio. Así que lo van a reconocer al suspendo. Bueno, no les cuento el final, pero dice Charlie, ¿cómo sabes si es que es té y no café? Porque son ingleses. Ah, claro. Pero él era las 5. No sabes. Puede ser porque es de día. Bien. Bueno, pasamos al tema versionado por otra banda para justamente una radio inglesa, pero la banda en Estados Unidos. La banda es Paramore, es esta banda emo punk que está surgiendo ahora. Tal vez hayan visto a la cantante con su pelo naranja. Es el rasgo más representativo de la banda, ¿no? Uno ve alguien compró la naranja y dice, ah, esta es la de Paramore. Yo por lo menos. Dicen, ¿esta es la de Paramore o es Marita? Intentando, ¿no? Bueno, ya no. Mari antes de ser morocha. Sí. Sí, tengo... Tengo muchas historias con el pelo, si me pusiera a contar todos los colores que tuve. Sí, todavía se nota cierto recambio. Sí, sí. No hablemos de eso, menos mal que es radio y podemos hablar del pelo de otra gente, como la de la cantante de Paramore, que en esta oportunidad se alejan un poco de lo que ellos hacen habitualmente. No es una versión tan punk, es una versión acústica de Love's Not a Competition, But I'm Winning por Paramore. Que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Qué buen tema. Sí, es un clásico de los 70. Ah, re viejo. ¿Qué decís? Viejos son los trapos. El viejazo. The Long Play at Sea. Bueno, chicos, estamos en el viejazo. Hoy una banda especial. Tenemos a Green Day. Es una buena característica. Especial porque especial. Viejazo de Green Day es como complicado, porque generalmente se conocen las canciones más actuales, ¿o no? Sí. Sí. Gracias, Gustavo. Esta canción es del año 1994. Estoy hablando de When I Come Around, del disco Dookie, que es el segundo single de este CD, que fue... uno de los más difundidos sobre ese año, ¿no? Chicos, que yo ahora mucha memoria no tengo. Pero tiene influencias pop. Y Billy Joe, que es el cantante de la banda, escribió la canción después de tener una pelea con su mujer. Así que escribió esto así como desahogándose. Pero a pesar de todo, siguen casados con dos hijos. Hijos. Bien. Sí. Interesante, yo no sabía. Y si les parece, vamos a escucharlo al tema. Lo van a reconocer al toque. Sí, exactamente. Eso no es el tema que se hizo. Este. El video es que están caminando ellos sobre distintos lugares. Está filmado en California, me parece. Vamos a escuchar When I Come Around de Green Day. Searching for that someone, and it's me out on the cloud. Yes, yes, sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your whatever. your bike. Make sure you do it right. You may find out that yourself done means nothing resembling. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around. Cause you know where I'll be back when I come around. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Sylvester Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bien, seguimos en Carpe Diem. Y estamos en el tema de película, mientras seguimos escuchando a Depeche Mode de fondo, digamos, de cortina. Nos llegó un mensaje. ¿Lo leo? Sí. Bien, no me olvides, Carpe Diem, que yo te quiero. Hoy no faltes a la cita, así te pido que bajo este fatal signo he nacido. Y si no puedo escucharte, desespero. De Duchus. Toda una cosa que yo no le hago honor porque no sé leer este tipo de cosas. Pero bueno, le agradecemos que siempre está ahí presente escuchándonos y pensando este tipo de rimas, textos. Para... Bueno, por favor. Para... No me distraigan. Bien, vamos a mandarle un saludo muy afectuoso a Tony, que está pasando un momento bastante complicado y así, y bueno, le mandamos toda la fuerza desde acá, que él siempre está presente en el programa. Bien, bueno, dicho esto, vamos a pasar al tema de película, una película que data del año 2003, pero yo he logrado verla este año. Se trata de Escuela de Rock, protagonizada por Jack Black. Y la historia más o menos trata a un músico de rock medio frustrado, que está sin trabajo y por una casualidad, por un error, se convierte en maestro de escuela. De una escuela común, digamos. Y la transforma en una escuela de rock. A su clase, por lo menos, ¿no? Una crítica a la película es que realmente nadie se creería que no hacen otra tarea más que la que se refiere a la... a la música, pero bueno, está buena igual, la película está divertida, pero digamos, los padres se hubieran quejado mucho antes de lo que se quejan en realidad. Pero les hacen creer que sí hacen. Les hacen creer que sí hacen cosas, pero no encarcen nada más que lo que lleva la banda de rock que arman, que luego van a una... Bueno, no lo cuentes. Como la escuela de patitos feos, no es otra cosa que bailar. Claro, una cosa así, pero ni siquiera intentan aparentarlo. Claro, no. Claro, no, acá por lo menos lo aparentan. Bueno, el tema principal de la película, dentro de la trama estaba como compuesto por uno de los alumnos. Así que tiene una letra que dice algo así como, si querés ser la mascota del maestro o una cosa así. Pero el tema se llama School of Rock, o sea, Escuela de Rock. Y es muy pegadizo, me gustan mucho los coritos. Así que vamos a escuchar a Jack Black y toda su compañía en School of Rock. Lo que a nosotros nos gusta, Carpe Diem. Seguimos en Carpe Diem. Qué bueno que está el disco de Depeche Mode, ¿no? Depeche Mode. No sé qué dije, pero así como... Ah, me pareció que tiene buenas introducciones los temas. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Eh? Cortinero, sí. Lo hicieron para eso. Ah, claro, para que coordinaran nuestro programa exclusivamente. Obviamente. Ah, muy bien, me parece perfecto. Carpe Diem se llama. Nos recibe, ¿eh? Te digo, se llama Nico. Sí. Leín. Bien, ¿eh? Pero, sí, con este... Creo que la interferencia no es así, ¿no? No, me parece que... Junto a esta cortina tan linda de Depeche Mode que crearon especialmente para nosotros, está viniendo como una vocecita. Me parece que viene de persona chiquita, ¿no? Viene directamente de los años 80 para instalarse en nuestro programa. Capaz que eran teloneros de Depeche Mode. Ah, pues está. De las escribe Francese. Más o menos, sí. Muy bien, Gustavo, porque son, bueno, es increíble, la verdad, la capacidad de hacer un tema tan... No sé cómo describirlo, este tema. Es Menudo, por si alguien no se dio cuenta. Dulces Besos de Menudo. Sí, sí. Tal vez no era uno de los hits de Menudo, no, pero... No era cualquiera. Bueno, y ese corito... Claro, claro. Increíble, realmente... bueno, realmente es muy divertido. Desde el 82 del tema, porque sí, bien, la hemos pasado bomba ayer viendo videos de Menudo. Ahí está el Menudo nuevo que hicieron. Ah, que se cree no la tiene onda. Ese no. No, el Menudo de Ricky Menudo de antes, ese te puedes reír bien un rato. Muy buena la moda. Sí, no, que quiera que lo busque. Ese es fácil de escribir. Menudo. No hay problema. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Bien. Carpe Diem. A los chicos de la ex banda de Ricky Martin. Bueno, ya en este clima, algo para decirnos. Tengo algo para decirles. Vamos a escuchar un tema de elegido por Marilyn. Por Celes, pero a mí me gusta. Ah, por vos Celes. Sí. Igual surgió en la noche de que surgieron muchos temas, ¿no? Sí. Sí, nos gustó a todos en realidad, yo no sabía cuál era, pero después me di cuenta de cuál era. Ah, me gusta bien. También el tema. Bueno, vamos a escuchar Cold War Kids, Hand Me Up. To Dry. 42-84-0200. Splashing around in the muck and the mire. elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. When nothing really mattered except for me. Bien, qué copado, Cele. Quiero qué copado tema. Mari no estornudó hace rato, ¿eh? No, estaba salvando las papas. Sí, que dije incompleto el nombre del tema. Claro, sí. Era Hang Me Up to Dry. No era Hang Me Up y Mari le mandó to dry. Claro. Era todo una. Incompleto. Bien. Sí, sí, las interferencias. Pero es menudo, ¿viste? Se sintió mal. Bien, comenzamos este lindo segmento del programa en el que compartimos con ustedes, los oyentes, las noticias que nos interesan a nosotros, los conductores. Claro. Así que, Ivana, ¿qué tenés para contarnos? Tengo algo que me interesó muchísimo, que me enteré hoy antes de venir del programa. Me conecté hace un ratito y dije, ah, mirá qué interesante. ¡Epa! Que hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial al Sin Tabaco, chicos. Día Mundial Sin Tabaco. Sin Tabaco, o sea, lo traje porque me siento totalmente en contra del tabaco. Constantemente estoy rodeada de gente que fuma. Y trae sus consecuencias esto, ¿no? Así es. El tabaco se ha convertido rápidamente en la mayor causa de muerte. Todos sabemos el daño que hace fumar. Cada día aparecen nuevos estudios que nos muestran los registros del tabaquismo entre nosotros, ¿no? Entre la cantidad de muertos que provoca el tabaco. Unos 4.000 millones de muertos anuales. Y si sos una de las personas que comienza a fumar ahora en adolescente y seguís con esto hasta una edad bastante importante, sabes lo que te espera, o sea, pobre, pero es así. Y no solo por vos, sino por la gente que te rodea, fíjate, hoy por lo menos no fumar. Claro, por los fumadores pasivos, como todos nosotros. Por lo menos lo que queda el resto del día, ¿no? Si te acabas de enterar. Fumate uno menos y hacerle un favor a los que estén alrededor tuyo, que no necesariamente merecen aspirar el humo que vos. Y si no leí mal, también esto del tabaco contribuye a la contaminación, ¿no? Obviamente, no sé en qué medida, pero contribuye. Es cuestión de informarse. Como las vacas. Contribuyen a la contaminación, los que fuman. Que cuando me enteré fue muy choqueante para mí. Me enteré viendo la liga. Sí. Hay un efecto que hacen las vacas que produce el aire. Infórmense. No, pero muy bueno los días sin tabaco. Bien, pasamos de este tema tan importante, uno muy importante también. Más superficial, digamos. Sí, pero bueno. Sí, bastante bueno. Es de, bueno, Moby, este. El pelado que hace. El pelado. Bueno, que hace poco. No, respeto, señor, por favor. No, que. Bueno, hizo un tema con este pan y que antes hacía. ¿Te perdiste el respeto por el último video que hizo, no? No, no. Este, el que suena de fondo con su tema Disco Lies, que es el primer corte de su nuevo trabajo que se llama Last Night. Ahora, les voy a contar algo. Va a lanzar, o lanzó un concurso para ganarse $10,000. Este, es una competencia global, así que todo el que quiera participar puede tranquilamente, se lleva un premio de $10,000. Y para eso, tenés que hacer tu propia versión del video de la canción Oh Yeah, que será el próximo corte, ¿no? Este, podés entrar a www.movigratis, que Movi es con B larga e Y, movigratis.com. Donde los que se inscriban se tendrán que registrar, obviamente, para obtener todas las instrucciones a seguir para poder concursar. Y además de los $10,000, el ganador, que va a ser elegido por el mismo Moby, aparte, el video, obviamente, será el video oficial del tema este, que es Oh Yeah. que supuestamente será bastante disco como el que escuchamos. Esto forma parte también de una... Moby tiene en su página una parte dedicada a cineastas independientes que pueden subir sus trabajos poniéndole Moby gratis y ya con eso solo se incluyen dentro de este círculo, digamos, y que es medio cooperativo. Vos podés bajarte el trabajo de otro y, bueno, utilizarlo para hacer tu propio trabajo. Es medio así, una cosa medio extraña, comunitaria, que quiso hacer Moby. Bueno, para ver algunos de los videos, todavía yo no pude encontrar ninguno, pero bueno, pueden entrar a Vimeo, que es con B corta, .com/MobyGratisChannel, con dos N's. Vimeo. No, y bueno, si no entran a MobyGratis.com y de ahí van buscando. Como hizo... Esto me recordó a mí a lo que hizo Robbie Williams hace un tiempo. No sé, vos, ¿qué ibas a decir? No, esta artista nueva, Leona Lewis, sí, hizo un concurso así y se ganan su computadora. ¿Con todos sus contactos del CN? Nada, Bayo de... Sí, ah, con todo. Ay, qué compadre. Bayo Rosa. Qué bueno, che, no sabía. Bueno, un poquito, menos el premio. A mí me recordó... Claro, estos son $10,000, ¿no? Te compras una Bayo. Bueno, no sé, está bueno. Sí, ya sí, lo dije. Cerati lo hizo con el... No, pero no sé si se llegó a comprender la idea. Sí, pero Cerati le dio la oportunidad a varios. A varios a la vez, sí. Bien, seguimos con Yami, que tiene... A ver... Sí, sí, es interesante lo que quiere que decimos. ¿Me estás controlando? Sí, sí, yo lo leí, lo control de calidad de todas las noticias. Ah, está muy bien. Bueno, mi titula que... Mi titula. Mi noticia, bueno, que se titula Los Piojos repite su ritual, que es interesante para Mari. Sí, sí. Es interesante, sí. Es lo más interesante que llegué a encontrar sobre lo que está pasando. Por segunda vez en el año... Nada del conflicto del campo, el gobierno. No, ya demasiado en el colegio con eso que... Bueno, por segunda vez en el año los piojos repiten su ritual, como dice acá, de presentarse en el Palacio de los Deportes. Van a ser 5 fechas, el 3, el 4, el 3, el 14 y el 16 de junio. Estas fechas así que otra vez no fueron masivamente publicadas, digamos, ¿no? Se pudo apreciar solamente que las iban a hacer en su página, lospiojos.com.ar. Así que bueno, obviamente todos los fans que se enteran, ¿no? Así que por eso las entradas ya están casi agotadas, pero bueno, seguramente va a estar bueno, como siempre. Y bueno, después van a ir a hacer una gira por Europa, que van a visitar varios países, España, Madrid... No, no, a ver... Sí, hay varias ciudades dentro de un país y después otro país. Sí, sí, España, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, y se sumaron Alemania e Italia. Y también inauguraron su MySpace, los chicos. ¿Cómo están? Bueno, myspace.com/piojosoficial. Todo el mundo que tenga música, ya me lo sabes bien, tiene MySpace. No, Los Piojos Oficial. No tenían. No tenían. No tenían. Eso es lo que Yami no sabía, que antes no tenían. No, pero Yami sabe por qué le digo eso. Que todo lo que sea música o intente hacer música tiene MySpace. Sí. Bueno, chicos, no, también pueden hablar de varias cosas fuera del aire, ¿no? Claro. Que... Si digamos, no lo entendemos, nosotros no nos incumben a nosotros. Bueno, a los pero oyentes. Por ejemplo, Lía Cruzet tiene MySpace. Ah. ¿Entienden? Sí. ¿Cómo? Porque entramos. Es amigo de Lía Cruzet en MySpace. ¿Cómo que no? Bueno, muy bien. Sí, ya me iba bien, Bien. Antes de que pasemos con la noticia de Charlie, que está un poco complicado acá con su amigo el pañuelo, les cuento. El pastel acá hizo todo con la hoja de Mari. No importa, hay que seguir, chicos. Bueno. Si vieran cómo quedó embadurnada de crema la hoja donde está la información de Marilyn, podrían darse cuenta del pastel. Bueno. Sí, el pastel. Está bien. Me pareció muy fuerte decir la torta así de la nada. Ay, por Dios. ¿Cómo sigo ahora? Bueno, nos vamos. Ay, Dios mío. Bueno, les cuento. Yo sigo como si nada. Máximo Parque, esta banda inglesa también. Chicos, por favor. Está por editar un nuevo disco. Ya tienen dos en su haber. Están muy buenos. Si pueden, escúchanlos. Yo se los recomiendo personalmente. Y bueno, parece que están haciendo un estilo diferente a lo que venían haciendo. Sí. Pero qué bueno, que seguramente nos va a gustar. Esto es lo que nos... Chicos, por favor, no puedo. No, dale, va bien, va bien, va bien. Bueno, su cantante, Paul Smith, ese que no sabe qué va a pensar la gente del nuevo disco, pero bueno, que tiene mucho... que es un groove muy divertido. Así que seguramente los vamos a disfrutar mucho. Capaz que saltan más a la fama si hacen algo un poco más... O sea, estaba bueno el disco anterior, a mí me gustó, pero por ahí es algo más pegadizo y... llegan a más gente, tal vez. Esperemos. Y tal vez pierden a sus antiguos oyentes, digo, fans. No, pasteles. No, no, no, vamos a perder los oyentes. Porque yo estoy tratando de ganar a los oyentes latinoamericanos, hispanohablantes, no solo de Argentina. ¿Dónde más le dicen torta al pastel? Acá solo. Bien. Sí, sigamos. Charlie, ¿qué tenés para contarnos? ¿Es interesante? Sí. Bueno. Se especuló mucho sobre el show que Paul McCartney dará el próximo domingo en Liverpool. Se dijo, por ejemplo, que había muchas chances de que Ringo Starr se sume a su banda, lo cual vendría a representar lo más cercano posible a una reunión de los Beatles que la naturaleza permite en estos momentos. No obstante, solo hubo una confirmación, que Dave Grohl, líder de Foo Fighters y ex baterista Nirvana, subirá al escenario en algunas canciones. Bien, qué groso. Linda. ¿Qué combinación? La noticia sin título se trataba esa. Sí. Paul McCartney y Dave Grohl tocan el Liverpool. Ah, bueno, qué bárbaro. Bien, y yo tengo... seguramente habrá pastel. Sí, nos estamos y todo, yendo. No, para sí, festejar. Habrá pastel, sí. Cake. Les cuento. Sinceramente habrá pastel. Les cuento rápidamente una cosa que a mí me recopó. Bueno, sí, rápidamente. Sí, bueno. Tom York, el líder de la banda Radiohead, pide que se desbloquee en YouTube el cover de Creep hecho por Prince. Prince en una presentación hizo en Coachella, que es un festival, hizo una versión del conocidísimo tema de Radiohead Creep, que ya tiene varias versiones. Y bueno, se ve que los fans subieron el video a YouTube y el mismo Prince y su disquera pidieron que lo bloquearan, que lo sacaran. Y Tom York, que es quien hizo el tema, el creador del tema, dijo, ¿de verdad? ¿Él lo bloqueó? Seguramente nosotros podríamos haberlo hecho. Espera un momento. Bueno, dile que lo desbloquee. Es nuestra canción. Claro, si ellos quieren que lo desbloquee. Hasta tiene una versión electrónica este tema. Tiene toda la versión. Aparte, Prince, ¿qué se hace? El contra YouTube. Justamente con Radiohead. Contra los fans, contra YouTube. Claro, contra Radiohead, que es como la, digamos... ¿Cómo se llama? Los reyes del... de la descarga gratuita. Claro. Bueno, bien, nos estamos yendo, ya son casi las 8 de la noche. Tenemos un par de recomendaciones. Este miércoles Pablo Chanis en La Vaca Profana. Entren a myspace.com/PabloChanis. Con Z. Con Z. Y el viernes que viene varios artistas en Niceto. Hoy cuento borgianos. Hoy con todos los que nos entramos en Mejía. Bueno, lindas fechas, busquen información por ahí. Cualquier cosa nos mandan un mail y nosotros claro, le mandamos la información. La un mensajito, lo que quieran. Ya son las 20 en punto. Sí, nos vamos a pasar. Lo que significa que el Carpe Disco va a pasar de nuestro horario, tal vez sea. Pero bueno, que sigan bailando. Pero bueno, claro. El Carpe Disco de hoy es un tema de Justice, una banda que ya presentamos acá en Carpe Diem, pero ahora tenemos un nuevo tema que se llama DBNO, y es un tema también... Una banda y un disco que fue elegido por Gustavo Cerati en la encuesta del Sí del año pasado, como, bueno, mejor disco internacional y mejor banda internacional también, ¿no? Sí. ¿Nos puedes definir el tema que dijiste? Muy... Bueno, Tony nos agradece por todo, ya sobre el final del programa, bueno, le damos otro saludo. Saludos. Bueno, decía que este tema es muy para bailar, muy Justice. Muy Justice. Bueno, una linda definición. Y seguimos y acá en ese programa. Nos vamos. Ya lo hicimos. Nos seguimos más. Son las 8:01 y ya y llega el próximo programa. que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. I'm